Bueno, ya que estamos, seguimos en Radionauta 106.3, acá en la ciudad de La Plata. Y empezamos con este intento de nuevo programa de verano. Esperamos que dure entre febrero y marzo de este 2017, que acaba de comenzar. Y este programa se llama Con la esperanza entre los dientes. La idea es un poco hablar de todo un poco, hablar de temas de la realidad nacional, de la situación internacional y regional. También hablar algunas cosas vinculadas a la ciencia, a la técnica y a todas esas cosas que están ligadas a ella. Esas cuestiones vinculadas a lo que nos gusta, que es eso de la ciencia ficción, las cosas raras que pasan en el mundo también, como para salir un poco de los grandes problemas que tiene este mundo y que queremos cambiar. Y la idea de ponerle este nombre al programa, Con la esperanza entre los dientes, surgió de la lectura veraniega de algunos textos de John Berger, que es un escritor que falleció recientemente. Yo, la verdad, mi nombre es Mariano Félix, no me presenté. Estaba recién en el programa anterior, en Esperando la Cuaresma. Ese autor yo no lo conocía, pero después de leerlo un poco, apenas fallecido él, me llamó la atención, me pareció interesante, y justamente uno de sus libros se llama Con la esperanza entre los dientes. Y el tema que estamos escuchando, la música de fondo, Un futuro para ti, de Boycott, justamente hace referencia a esta temática. Habla de con la metralla entre los dientes, pero bueno, va por el mismo lado, es un poco más radical tal vez el planteo. Y John Berger, en un texto corto que ha escrito, tiene muchos materiales, plantea justamente la necesidad de diferenciar entre la esperanza y el optimismo, dice él. Y señala, el optimismo es un cálculo, dice, hecho a la luz de datos colectados. Es lo que hacen los inversionistas. Eso es lo que hacen, lo suyo es un cálculo. Si no cínico, por lo menos escéptico. Y la esperanza, obviamente, es algo muy diferente. Y dice Berger, es una respuesta hecha en la oscuridad. ¿A qué? ¿Una respuesta a qué, no? No estoy seguro, dice él, que podamos saberlo. Pero es una respuesta hecha a oscuras. Vivimos tiempos oscuros, pero tal vez se nos olvida que muchas otras épocas han sido oscuras, lo cual claramente no ha extinguido todas las luces. Las luces continúan. Y dice, y acá cerramos, hoy especialmente en Europa, señala él, pero bueno, en el mundo entero, podríamos decir, la esperanza está conectada con la promesa que atañe al futuro. Y hace referencia a la promesa de un progreso ilimitado vinculado al capitalismo, pero también al socialismo, a lo que fue el socialismo real. Y bueno, un poco esta es la idea de lo que queremos discutir acá, las posibilidades de este sistema tan destructivo de sostener la vida en el planeta, de sostener la vida, una vida digna para todos y todas. Y bueno, y trataremos de estar comunicados con distintas personas, vamos a estar hoy en el día de hoy haciendo varias entrevistas telefónicas, vamos a tener algunas secciones con compañeros y compañeras que nos van a acompañar para discutir algunos distintos temas. Pero bueno, para no hacer muy larga esta presentación cortita, para entrar en calor, vamos a ir a un primer tema, un viejo tema que bueno, a mí siempre me llamó la atención, me gustó mucho, que es Primavera Cero de Soda Stereo. We'll be right back. En el aire, FM 106.3. Vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Y seguimos con la esperanza entre los dientes y nos olvidamos en el apuro, en los nervios del primer programa de comentar que Álvaro Bretal está operando este hermoso programa y Fernando Gómez está ahí trabajando en la producción. Desde hoy a la mañana estamos ahí bastante a full. Así que bueno, ellos dos estarán acompañándonos en estas próximas dos horas o un poquito menos. Y la otra cosa que nos olvidamos, las vías de comunicación. Obviamente pueden llamarnos al 451-6917, que es el teléfono fijo de Radionauta, o mandar también mensajes de WhatsApp al 221-670-5190 y pueden mandar mensajes de texto, audio, fotos o lo que deseen y los podremos pasar al aire o conversar a partir de ellos. La idea de esta segunda sección tiene que ver con dar cuenta de algunas situaciones que se dan a nivel nacional, la coyuntura, las noticias del momento, y hay al menos dos que son interesantes. La sección está pautada como noticias de ayer. Y un poco la idea es ver qué nos pasó en estos días. Hay algunas cosas que son bastante graciosas. Una de ellas, creo yo, iba a ser el chiste más grande de la semana y de varios años atrás. La CGT anunció un paro nacional para la segunda quincena del mes de marzo. Creo que debe ser uno de los paros nacionales más esperados y más anunciados de la historia. Y uno de los más anticipados de la historia argentina y de la historia mundial. Habría que hacer un rastreo en las redes sociales, en los libros de historia, para ver si ha habido otro paro anunciado casi con dos meses de anticipación. La verdad, hace rato la CGT, con la situación económica que ha atravesado la Argentina a lo largo de todo 2016 y un poquito más, la CGT debiera haber convocado a un paro nacional unitario con todas las otras centrales obreras. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen, así que saludamos este llamado de paro. Habrá que ver si efectivamente se concreta, porque ya ha habido varios amagues de parte de la CGT, de este triunvirato que tiene bastantes dificultades para tomar acciones, para llevar adelante decisiones, que parece que está más preocupado por el manejo de su caja, de negocios con el gobierno de Mauricio Macri, con el gobierno de Cambiemos, que preocupado por las necesidades del pueblo trabajador, de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. Algo que podría ser interesante para nuestros oyentes, oyentas, o sería pensar hacer una apuesta, ¿no? Algo que pensábamos en la mañana de hoy, una apuesta, a ver cuál es la probabilidad de que efectivamente este paro se concrete de acá a dos meses, hacia la segunda quincena del mes de marzo. Veremos qué sucede, la segunda quincena del mes de marzo, cerca del 24 de marzo, fecha que también estuvo en conflicto en estas semanas, porque el gobierno nacional quería sacar la inamovilidad que tenía el feriado del 24 de marzo, y que finalmente eso no ocurrió. En esa semana se realizaría este paro, así que estaría bueno. También pueden mandar mensajes, decíamos, al WhatsApp, pero también al mail de la radio, a Radionauta, radionautafm@gmail.com, mandar mensajes para ver qué creen respecto a esto. Y otra noticia que también es bastante graciosa, por no decir graciosa, pero a la vez triste, ¿no? Bueno, la esperanza, ¿no?, de que las cosas mejoren nunca se pierden. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, estuvo haciendo algunos anuncios respecto al aumento en las tarifas de luz. Las tarifas van a aumentar arriba del 100%, hasta 148%, dice alguna información. Pero para no preocuparnos, salió a aclarar que hay medidas que uno puede tomar para ahorrar energía. Por ejemplo, no usar la computadora más de 4 horas por día. Radionauta estaría complicada. Transmitimos solamente 4 horas por día. Pero no ver televisión, eso no sería tan malo. No dice nada de escuchar radio. ¿Cuántas horas por día tenemos que escuchar radio? Y tiene otras sugerencias que son llamativas para tratar de compensar el fuerte impacto que va a tener el aumento de tarifas de luz, en el futuro cercano del gas también y otros servicios regulados por el Estado que están en campaña de seguir aumentando por un tiempo largo. Así que bueno, estas son algunas breves noticias de lo que está pasando en la Argentina de hoy. La Argentina es una tragicomedia, podríamos decir. A veces se dice que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Estamos en duda de qué está pasando en nuestro país y efectivamente esta es la etapa de farsa de la vuelta de un intento de neoliberal. Pero bueno, el gobierno de Mauricio Macri no nos deja de asombrar. Dicen que están aprendiendo en el camino. Vamos a ver qué sucede a lo largo de este año, que se viene agitado, elecciones nacionales, legislativas de por medio. Y bueno, y este famoso paro nacional que vamos a ver si efectivamente se concreta. Para continuar, bueno, antes de continuar, está acá Cristian Prieto que sigue acompañándonos y ya tiene preparado el Fernet con Coca como para darle una tonada cordobesa al programa. Pero bueno, seguimos entonces con la esperanza entre los dientes y vamos a otro tema, como para no cansar con mi voz. Otro tema que es gente que no. Quiero ser un hippie ni un fan. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Nació en Minneapolis, Minnesota. Me encanta decir Minnesota. Vamos a revolver su intimidad. Y arriba la radio y las radios comunitarias, así que vamos arriba. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. De porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra. Seguimos aquí con la esperanza entre los dientes. Y ahora vamos a seguir con una sección que esperamos hacer todos los días de acá a que termine el ciclo, que es algo así como economía con los pies descalzos. Vamos a hablar de economía, vamos a intentar hablar de economía política. Y para eso, en este primer momento, en esta primera entrevista del programa y del ciclo, estamos en comunicación con Francisco Cantamuto, que es un compañero de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay, que es doctor en investigación en ciencias sociales y que, bueno, investiga en el marco del CONICET. Francisco, ¿estás por ahí? ¿Hola? Parece que no lo escucho, así que no sé qué estaría pasando. Pero bueno, Francisco suele escribir sobre la coyuntura económica. Se cortó la comunicación, eso es lo que estaba pasando. Francisco suele trabaja sobre los temas de la construcción de hegemonía en los países, en la Argentina, y su rol con el desarrollo del gran capital, en particular el capital industrial. Y bueno, y es una persona a la cual consultar para conversar sobre, bueno, cómo se dan las cosas en el país, cuál es la situación de la política económica del gobierno nacional, del gobierno de Cambiemos, y cuál es su estrategia, cuál es el vínculo de esa estrategia con lo que ocurre con los intereses de los grandes, de los sectores del gran capital transnacionalizado en la Argentina. Y ahora en estos momentos sacó una pequeña nota en marcha.org.ar, que no sé si ya está online, pero bueno, él me la mandó previamente a esta entrevista como para poder conversar sobre ella. Ahora sí creo que está Fran en comunicación. Francisco, ¿cómo va, Mariano? ¿Todo bien? Ahora sí, no sé, se había perdido en el hiperespacio la comunicación. ¿Qué hace, Fran? ¿Cómo va? Todo bien, acá acusando recibo de la falta de inversiones en telecomunicaciones y a pesar de eso la suban las tarifas. Efectivamente, eso es algo que nos tiene que preocupar. Estamos acá en un nuevo programa que se llama Con la Esperanza entre los Dientes y bueno, vos sos el primer entrevistado telefónico, bueno, el primer entrevistado en todas las formas. Así que bueno, nada, esto. Bueno, pero qué honor, los mejores deseos para este ciclo que arranca entonces. Bueno, gracias, vamos. Va a ser un programa veraniego en principio, así que bueno, estamos arrancando. Y Fran, la verdad que te había contactado, nos interesaba comunicarnos con vos para que nos contaras un poco cuál es tu visión sobre la estrategia que ha tenido el gobierno de Cambiemos, sobre todo la estrategia económica, la que ha tenido a lo largo de 2016, y cómo pensás vos que se prepara o se plantea, si se plantea algún cambio de cara a 2017, que es un año muy especial, porque es un año electoral. Mira, yo creo que, y en esto posiblemente estemos de acuerdo de entrada, hay que comenzar por asegurar, sin lugar a dudas, que hay un programa de Cambiemos, hay un plan, hay un norte al cual se pretende avanzar y que en la medida en que se encuentran escollos o problemas, se negocian algunas partes de ese rumbo. Pero el rumbo está claro y es importante sostener esto y afirmarlo porque con esa lógica uno puede analizar las distintas medidas e incluso las medidas que no llegan a completar. Por ejemplo, el caso del tarifazo. Está muy claro lo que quieren hacer. El objetivo es quitar los subsidios, aumentar las tarifas y de esa manera no solo elevar las ganancias de toda la cadena de valor ligada a los servicios, porque no solamente las que distribuyen, sino las que transportan, las que extraen, etcétera,

valeu bem. Vida fria, ferro e fogo, não desmancha nem na areia. Vem no banho e bota fogo, valeu bem. De penteio, nega, vem no cabelo do. Valeu bem, que de penteio, valeu bem. Penteia, oi, valeu bem que te penteia. Oh, nega do cabelo duro, valeu bem que te penteia. Valeu bem que te penteia. Valeu bem que te penteia. Oh. Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Naufragio personal y naufragio colectivo. Porque ahora resulta que tenemos que perder una oportunidad de trabajo para muchos por una nena que quiere bailar ballet. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Territorio Expropiado. Despierto en una erótica caricia. Y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga quién estoy amando. Bueno, y seguimos acá en, con La Esperanza entre los dientes por Radio Nauta 106.3 acá en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Espero que haya gente escuchando en otros lados del mundo. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 221-670-5190 o al 451-6917. El primero era un número de celular para mandar WhatsApp. Y bueno, y esta sección, la idea es conversar sobre lo que está pasando en América Latina o más allá, sobre las revoluciones o los grandes cambios, que son, como decía Andrés Rivera, un sueño eterno. Y para empezar en este primer programa, esa sección, esa discusión, esas conversaciones, estamos en comunicación con Diego Castro, un compañero de Uruguay que trabaja en la Universidad de la República y que creo que está en el aire, ¿no? Así es, ¿cómo está, Mariano? Hola, Diego, que es integrante también del colectivo editorial de Sur, como es Voces de Pueblo, Pueblo de Voces. Pueblo de Voces. Pueblo de Voces. Y aparte participa en la escuela Elena Quinteros. Y además, algo muy importante, creo que es lo que primero tenía que haber dicho, es hincha de Cerrito, allá en Montevideo. Sí. Ahí va. Exactamente. Y bueno, Diego, acá el segundo está. Segundo punto más alto de Montevideo. El segundo punto más alto es ahí, Cerrito. Es el Cerrito, exactamente. ¿Qué altura? Es fácil acá, el punto más alto es el cerro. Sí. Y el segundo del Cerrito. ¿Qué altura sería el Cerrito? No, muy poca. Te imaginas que acá nuestra penillaruna suavemente ondulada no da ni para 500 metros. Claro, sí, bueno, estamos más o menos a la misma altura entonces. Así que nada, Diego, queríamos conversar contigo para, bueno, a ver qué está pasando en esa parte del territorio de nuestra América. ¿Cuál es la situación del Uruguay en este momento? En Argentina, bueno, habrá habido muchos cambios en el último año y pico.

Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Uno hace versos y ama. La extraña risa de los niños, el subsuelo del hombre, que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda. La instauración de la alegría que profetiza el humo de las fábricas. Uno tiene en las manos un pequeño país, horribles fechas, muertos como cuchillos exigentes, obispos venenosos, inmensos jóvenes de pie sin más edad que la esperanza, rebeldes panaderas con más poder que un lirio, sastres como la vida, páginas, novias, esporádico pan, hijos enfermos, abogados traidores, nietos de la sentencia y lo que fueron, bodas desperdiciadas de impotente varón, madre, pupilas, puentes, rotas fotografías y programas. Uno se va a morir. Mañana, un año, un mes sin pétalos dormidos. Disperso va a quedar bajo la tierra y vendrán nuevos hombres pidiendo panoramas. Preguntarán qué fuimos, quiénes con llamas puras les antecedieron, a quiénes maldecir con el recuerdo. Bien, eso hacemos. Custodiamos para ellos el tiempo que nos toca. Roque Dalton, ¿por qué escribimos? Seguimos con la esperanza entre los dientes y este tema que estamos escuchando, muchos lo recordarán, algunos no sé, algunos no habían nacido cuando este tema se hizo famoso. Este es de la banda de sonido de E.T., la película E.T. que es de los principios de los años 80, fines de los 70, por ahí, cuando se estaba haciendo también la Guerra de las Galaxias, la primera, no por eso, de esos años donde Steven Spielberg y otros tantos empezaron a incursionar en esa temática. No quiere decir que ellos hayan sido los primeros, pero bueno, ellos empezaron a incursionar en ese tema. Y antes que esto, estábamos escuchando El tiempo que nos toca, que es un texto de Roque Dalton, leído por nuestra compañera Juliana Díaz Lozano, que en estos momentos está fuera del país. Pero nos parecía que era interesante como para incluirlo. Y estamos en una sección que pretende dar cuenta de, bueno, de estos temas que estas películas que nos han siempre intrigado, digamos. Bueno, para mí en particular, siempre como me han llamado mucho la atención. Alguna vez quise estudiar estas cosas, pero después dije, bueno, voy a ser economista, que es más fácil. Así que nada. Y para eso, para llevar adelante este debate, estas conversaciones, estamos acá con Isis. Hola, ¿qué tal? Acercate al microfonito. Hola, ahí está. Ahí, ¿se escucha? Ahí se escucha perfecto. Estamos con Isis, que vos sos estudiante de física o sos física. No, yo soy estudiante de física. ¿De física sí en general? Sí, licenciatura en física, estudio acá en la Universidad Nacional de La Plata, en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas. Ahí va. Así que tenemos, bueno, persona que tiene todos los papeles como para... No tengo los papeles, soy estudiante, digamos. De hecho, no voy a hablar en representación del Departamento de Física, por mí misma. Imagino que los profesores del departamento no te dejarían hablar en su representación. Jamás, así que no, bueno. Así que bueno, nada, la idea era que hablábamos con Isis antes de mientras planificábamos el programa, de que, bueno, esta sección que sea algo así como conversando sobre ciencia, tecnología y esas cosas que nos inspiran y que nos llaman la atención de cómo funciona el universo, de las cosas que hacen los seres humanos, las mujeres, los hombres, y que a veces son como inventos, descubrimientos que no sabemos muy bien para qué sirven, o a veces sabemos para qué sirven, pero también sirven para otras cosas, sirven para cosas buenas, para cosas malas, si le podemos poner esas definiciones. Y bueno, en función de eso y de desasnarnos un poco y de entretenernos un poco con estas discusiones, es que tenemos un par de temas. ¿Cuál es el primero que te gustaría conversar? El primero que me gustaría conversar, y voy a seguir el orden en el que hablamos, básicamente, no sé si hay uno que me gusta más que el otro. Bueno, quizás sí, pero el del gato de Schrödinger. ¿Quién es el gato de Schrödinger? Yo conozco el gato con botas, Don Gato y su pandilla. Bueno. Garfield es el tercer gato que conozco. Y después, bueno, está el gato de Schrödinger. ¿Quién es ese? El gato de Schrödinger. Bueno, el gato de Schrödinger en realidad es un gato que se diseñó para ser parte de un experimento mental, ¿no? Un experimento que se diseñó para poder explicar un aspecto fundamental de la cuántica, ¿sí? ¿Qué es la cuántica? A ver, bajemos un paso atrás. ¿Qué es la cuántica? O explícame qué es la cuántica cuando me explicas el experimento, si querés. Bueno, estamos hablando de físicas, de teorías físicas, ¿no? Entonces, en principio, porque la pregunta es muy amplia, porque es que me estás preguntando más o menos, porque me podrías decir, ¿qué es la física? ¿Qué es la mecánica clásica? ¿Qué es la cuántica? La cuántica es una teoría dentro de la física que en realidad sirve para explicar los comportamientos de partículas o de elementos que tienen un nivel, digamos, un tamaño microscópico, subatómico, más que microscópico. Son muy chiquititas. Son muy, muy, muy chiquititas, claro. Ahí entonces, va. Cuando pasa ese nivel, cuando se va hacia lo micro, ya el comportamiento de esas partículas es distinto del que tienen, qué sé yo, los planetas o nosotros, los objetos macroscópicos. ¿Vos me querés decir que si yo, por ejemplo, yo puedo explicar el movimiento de una pelota de fútbol? Viene Messi ahora, patea una pelota de fútbol y la clava en el ángulo. Para explicar ese movimiento hay una forma de la física, todo un marco teórico, pero para explicar una pelota de fútbol, pero en una escala microscópica, que no podría haber un átomo, digámoslo claro, así, o algo más pequeñito, sí. esa misma explicación teórica no funciona. Claro, tengo que usar otras reglas. Claro, se tiene que armar toda otra teoría que te pueda explicar el comportamiento de eso, porque cuando querés aplicar las herramientas de la física clásica, además de la física que desarrollas para el nivel macroscópico, para lo de la pelota de Messi, ajá, cuando lo tratás de llevar a ese nivel tan chiquitito, no funciona. Todo lo que empieza a decir la física clásica no tiene sentido con lo que observás. Es extraño, ¿no? Sí. El mundo es muy extraño. El mundo es muy extraño, tal cual. Que tenga dos reglas para explicar movimientos y más, ¿no? Que no se descubrieron. ¿Y el gato de Schrödinger qué tiene que ver con esto? Y el gato de Schrödinger es algo especial, digamos, es divertido, tiene como... En realidad me parece que fue evolucionando el gato de Schrödinger. No es lo mismo la explicación del principio cuando salió que la de ahora, pero bueno, yo voy a contar la que medianamente sé, que es una sencilla, ¿no? Y que se trata de esto, es como un experimento mental, ¿sí? Es como para la idea de explicar qué significa, cómo funciona la cuántica, ¿sí? Uno de los principios básicos, digamos, por decirlo de una manera. Entonces, la idea sería esta, vos tenés una caja, ¿sí? Y adentro de la caja metes un gato común. No importa qué tipo de gato. No, siamés o no siamés, o de la calle, o con colores o sin colores, no importa. Todos los gatos ahí adentro, uno. Uno solo tiene que ser. Uno solo. Y lo metes adentro, y además ahí adentro también metes un dispositivo que, hay distintos dispositivos, o sea, tiene distintas variantes, pero en particular este dispositivo, pensemos uno que algo que emite un electrón, ¿sí? Que manda un electrón, y que tenés dentro de la misma caja otro dispositivo que te detecta el electrón, ¿sí? Ajá. Que te puede detectar o no, digamos. En realidad está un poco el juego, te puede detectar o no el electrón. Si lo detecta, sí, se parte una botella que emite un gas venenoso y el gato se muere instantáneamente. Bien. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Entonces, uno cierra la caja con todo eso ahí adentro, qué sé yo, una vez que se cierra se dispara el electrón y ahí, bueno. Mientras la caja está cerrada, ¿sí? Ahí, en ese momento... En realidad lo que se dice, y desde una visión desde la mecánica cuántica, lo que se dice es que el gato está vivo y muerto simultáneamente. Es como, no es un muerto vivo, pero es otra cosa. Es como hay un 50% de probabilidad de que el gato esté vivo y un 50% de probabilidad de que el gato esté muerto. Pero en realidad, desde el pensamiento, lo que pasa es un poco extraño, pues es un ejemplo con un gato grande, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero no importa. Mientras la caja está cerrada, el gato está vivo y muerto simultáneamente. ¿Sí? Ese es el estado vivo o muerto, no es estado vivo o estado claro, muerto. Es como un estado intermedio, ahí medio indeterminado. Es como una suma de los dos estados, claro. Y ese es tu nuevo estado. Entonces, una vez que yo decido, o la persona decide destapar la caja, ¿sí? Ahí se produce algo diferente, ¿sí? Que yo, como objeto, como persona macroscópica, levanté la caja, sí. Veo que el gato o está vivo o está muerto, pero no está vivo y muerto a la vez. No, claro. No, ya, no, ya sería un peligro. Un gato claro. Que estuviera vivo y muerto a la vez sería como una cosa medio tétrica. Sí, sí, sería, no sé, no me lo imagino, la verdad, vivo y muerto a la vez, no sé qué es. Pero bueno, un poco la idea es esa, en mecánica cuántica, esos estados son reales. O sea, se puede tener estados de una partícula que esté en un lugar o que no esté, o digamos, de estados sumas, ¿no? Es como que probabilidades de que esté en un espacio. Es como que en mecánica, lo que quiere decir en realidad ese experimento, uh-huh, es como que previo a eso, digamos, la mecánica cuántica funciona así. Hay estados distintos, hay otros estados diferentes, que es distintos al que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, en este caso, no estamos acostumbrados a ver un gato vivo muerto, porque no, ni sabemos ni lo que es un gato, claro, vivo muerto, habría que definirlo. Pero sí estamos acostumbrados a ver un gato o vivo o muerto. Sin embargo, mecánica cuántica te agrega otra posibilidad. Sí, que en la que en el mundo, nuestro mundo macroscópico, no tenemos. Y eso, ahí recién cuando estábamos afuera hablábamos de esto, te da la posibilidad de que vos puedas estar en como en dos lugares a la vez, ser algo así. Que puedas, que eso digamos, ¿no? En varios lugares, varias situaciones a la vez, pero no sabés. Pero podrías. Podrías, sí, totalmente. Sería una cosa así como que puedas estar varios lugares a la vez, o algo más difícil de pensar, que creo que viene de la misma, del mismo orden, digamos, lo que estamos hablando, que alguien esté o no esté a la vez. Por ejemplo, yo lo veo a Rodo allá, sí, en el fondo. A Rodo, que sí. Que dicen que no está, pero yo lo veo, y sí, pero podría no estar a la vez. No sabemos si está. Y bueno, si Rodo es un sistema cuántico, puede estar y no estar a la vez, y es un estado completamente válido, digamos. Es la paradoja, es la paradoja. Bueno, ahora en el Fernet hay hielo que hoy no había, por ejemplo. Claro, eso no es que está y no está. Está claro, el hielo. Apareció en un momento el hielo. Así que no, por eso es interesante esta, no sé, es una metáfora, un experimento. ¿Se hizo, este experimento se hizo? ¿O es simplemente una construcción? No. Es como una forma de pensar el problema. Es una forma de pensar el problema y dar una explicación, digamos, de mostrar en realidad, no dar una explicación, mostrar el funcionamiento. Digamos. Claro, lo bueno de los físicos es que hacen esto, lo hacen mentalmente, matemáticamente, y no hacen lo que hace nuestro amigo Carro, por ejemplo, que él hubiera matado y no matado miles de ratas para probar si están o no están muertas. Hay que aclarar, Carro está del lado de biotecnología. Claro, ¿no? Se dedica a hacer experimentos con bichitos. Sí. Otro día lo vamos a traer a Carro para que nos cuente lo macabro de su tarea científica. No, tremendo. Pero bueno, por lo menos los físicos en este en particular no estarían. ¿Y esto es simplemente para una cuestión, digamos, conceptual de pensar el problema, o tiene aplicaciones en el sentido más material, digamos, nos sirve para, si uno dice, bueno, saber esto, sí, o estudiar, ¿para qué nos sirve? ¿Qué tiene que ver con el mundo que nos rodea, digamos, ¿no? Lo que yo interpreto es la forma en que se maneja la cuántica. Eso está extrapolado aún como si fuese un experimento macroscópico, digamos, porque el gato tiene un tamaño de nuestro, o sea, un tamaño que nosotros podemos ver, tocar, qué sé yo. Pero esto, este sistema de que puede haber un estado que sea dos cosas a la vez o más, qué sé yo, pasa realmente en mecánica cuántica, ¿no? Claro. Que tiene otro tipo de repercusiones, otra. Pero es la forma en que funciona, por decirlo de alguna manera. Es la forma en que funciona. Entonces, es eso. Yo creo, en realidad creo, volviendo un poco a la pregunta que me dijiste, es más que nada una idea para mostrar ese funcionamiento, de esa idea de cómo es la mecánica cuántica. Después hubieron como teorías posteriores, digamos, que se fue desarrollando todo. Y justamente hay otra cuestión ahí, ¿no? Que ¿qué pasó al medir? O sea, cuando uno abre la caja, está midiendo y está viendo si efectivamente, ¿qué pasó? ¿O el gato está vivo o está muerto? Claro. ¿Sí? Y al medir, esto es algo que también pasa en mecánica cuántica, cuando nosotros estamos midiendo. Nosotros somos seres macroscópicos con objetos macroscópicos que interactuamos con el sistema cuántico. Y al medir lo hacemos colapsar a un estado. A eso se llama, hacer colapsar. Nosotros hicimos colapsar al gato a que esté vivo o a que esté muerto. Claro. Cuando lo ves, o está vivo o está muerto. Claro. Eso estamos diciendo, digamos. Exactamente. No puede estar en el medio. Vivo o muerto. Claro, y así funciona la física cuántica también. Claro. Cuando vos medís un sistema cuántico, o el sistema cuántico está en este lugar, o está en otro, o digamos, la partícula, qué sé yo. Es como que lo llevas a que esté en un estado definido. Claro. ¿No? No podés medir sin hacer eso, digamos. Claro. No hay forma. Claro, entonces es como una idea de que vos tenés un conjunto más grande, ¿no? Y de ese conjunto más grande de posibles estados de cosas, al medir, sería como que uno lo lleva a un conjunto más chiquito de posibilidades, que claro, es donde el cual nosotros estamos habituados. Y yo pienso una cosa, ¿no? Porque capaz no tiene nada que ver, pero es lo que se me ocurre. Vos estás, viste que en las películas, tipo el Viaje a las Estrellas, los tipos están en un lugar y los trasladan, ¡zuc! Y están como en otro. Sí, Viaje a las Estrellas, sí, me acuerdo. Viste, están en una, los transmutan de un lugar a otro. Sí, entonces, sí, ¿dónde están? ¿Están acá o están allá? ¿O están en el medio del camino? Y ¿todo no esto sé. Puede tener que ver con eso? ¿O no? Si no tenemos una respuesta, no importa, podemos seguir pensándolo y conversándolo, pero como que me llama eso, digamos, ¿no? Que vos podrías eventualmente estar en dos lugares a la vez. Que pasa es que no sé si pensando cómo se llamaba el de Star Trek, el que se... El Capitán Kirk, qué sé yo. El Capitán Kirk, no estaba pensando en otro momento. Spock, capaz estaba pensando. El que las orejas largas, que era así como muy... Sí, sí, se me vino a la mente él transportándose a otro lado. En realidad me parece que ahí él está en un lugar, desaparece de ese lugar, en el medio no sabemos qué pasa. Claro. Sí, y después vuelve a aparecer en otro lugar, ¿no? Quizá en ese medio puede... pasar que sea ambas cosas, no lo sé, pero eso ya no sabemos, no sé si tiene tanto sentido pensarlo. La cuestión es que en el hecho, en lo concreto, es que cuando él estaba uh-huh. en un lugar, digamos, estaba, y después claro. no estuvo, pero claro. no estuvo y no estuvo a la vez. Claro. Bueno, pero ¿sabes qué? A mí lo que venías diciendo me llama la atención, y antes de pasar al otro tema, que porque me trajo a la mente esta idea de, la sección anterior se llamaba La Revolución es un sueño eterno. Y que efectivamente cuando uno lee, por ejemplo, Marx, un montón de otros teóricos que de esa misma, podemos decir, matriz de pensamiento, sí. está la idea de que la revolución está y no está. Oh, bueno. En realidad, ¿entendés? Que como que no es que es A o B, sino claro. que A y B pueden ser A y no A. Claro, en su contrario, sí. efectivamente están a la vez. Está pasando y bueno, nada más que ser, uno, ¿no? bueno, es como que estás en esa, siempre peleando para que lo que puede ser sea y lo que es deje de ser. O sea, vos estás diciendo que la revolución es un sistema cuántico. Yo creo que tiene algo que ver con eso. Me parece que sacamos, si levantamos la caja, puede ser que en esa caja esté la revolución o no. O no. Ese es el problema. Nosotros tenemos algo que hacer ahí no es simplemente el... Y bueno, puede ser física. Capaz que cuando empecemos a pensar los problemas de manera cuántica, llegamos a la revolución. Yo creo que eso nos va a ayudar, ¿viste? Sí. Creo que eso nos va a ayudar. Pero bueno, después hay otros temas, ¿viste? La física tiene estas cosas. Y bueno, y uno empieza a mirar un amplio espectro. Claro, un amplio espectro de problemas que yo creo que no son recontra interesantes y tienen que ver con la vida cotidiana en algún que otro punto. Sí, y uno, bueno, mira el espacio todo el tiempo, mira el cielo todo el tiempo, ¿viste? Salís a la noche, inevitablemente mirás el uh-huh. cielo. Y ahí, yo leía el año pasado, leí en los diarios que decían que habían hecho como el descubrimiento del año en la física, no sé si se llama intergaláctica, pero la física espacial. La física. Y hablaban de una cosa que eran las ondas gravitacionales, creo yo, puede sí, ser. Sí, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué tan importante es el descubrimiento ese? ¿Por qué es tan importante? Bueno, está bien, yo digo así claro como si fuese algo tan obvio, pero ni es obvio para mí. Mira, eso, las ondas gravitacionales sí es algo que predijo Einstein en su teoría de la relatividad general. Epa. La relatividad general es una teoría que viene de 1915, si no me equivoco, y en el 2015, que fue el descubrimiento de la... En realidad se descubrieron antes, pero no importa, hubo otra medida que es la del IGO, digamos. Un instituto, un centro de investigaciones. Claro. Se confirmó de manera más, o sea, fehaciente de la existencia, se sigue confirmando la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general, más o menos y en grandes rasgos, y esto voy a decir acá con mucho cuidado porque puedo... No te preocupes que los físicos que pueden decir algo no están escuchando. O los que están escuchando no van a decir nada. Que aporten de verdad. Capaz que mañana es el sábado. Cuando el lunes aparezcas en la facultad, claro. van a decir, nosotros escuchamos así cualquier cosa. Bueno, lo que dice, digamos, a grandes rasgos, es una teoría de gravitación, es como una nueva manera de pensar la gravedad. La gravedad es lo que nos tiene atado al piso y que hace que si saltamos nos caigamos. Claro, exactamente. Es como la manzana de Newton, digamos, para ir más en la historia. Y sí, es eso, es lo que nos tiene atados a la Tierra y que nos caigamos todo el tiempo a la Tierra y que no estemos volando. Volando sin ser pájaros. Exactamente. Bueno, la cuestión es que la idea es que se podría pensar al espacio fuera de la Tierra, ¿no? Al espacio, todo el espacio, como un entretejido espacio-temporal. ¿Sí? Un entretejido... Como una tela. Como una tela, claro, como una tela. Pensemos así como una tela y de repente sobre esa tela ubicás un objeto muy, muy masivo, ¿no? Sí. Imaginemos una tela. Sí. Está bastante tensa, suponete, la tela. le pones un objeto masivo, ¿qué pasa? Masivo que sea tipo una bola de boliche, algo muy pesado. Algo así, muy pesado. Así muy... Exacto, ¿qué pasa? No un globo, digamos. Bueno, digamos. Si le pones un globo y le pones algo muy pesado, ¿qué pasa con cada uno? Y yo me imagino que si vos le pones una, tirás una bola de boliche, rebota. O se hunde. Según en la tela, digamos. Bueno, puede rebotar también, por supuesto, sí, depende de qué sea la arriba, tela. Claro. Pero bueno, en principio la idea, lo que quería era que se hunde. Sin embargo, el globo por ahí no hace ningún efecto que nosotros podamos percibir. Bueno, este objeto muy masivo hunde la tela y forma como una especie de curvatura. Ajá. O sea, la dobla, distorsiona esa tela, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, si vos tirás otra pelotita o algo, empieza como... a rodar en torno a esa... Claro, a esa cavidad, que sea, a esa hondura que se hizo. Claro, digamos. Imaginemos que esta otra pelotita es mucho más chiquita que la que está ahí, ¿no? Y además mucho más, con menos masa, menos pesada, más liviana. Claro. Entonces, esa es una idea de pensar la gravedad diferente, ¿no? En vez de ser una fuerza que te atrae, sino que es una como distorsión del espacio-tiempo. Claro, el espacio-tiempo, eso que dijiste recién. Claro, es una curvatura, ¿entendés? Es como alguna propiedad geométrica del espacio, no es como una fuerza en sí. Claro, o algo ¿y por qué así, eso tiene no que ver con el sonido en el espacio? ¿Viste? Bueno, entonces, ¿cómo es eso? Sí, pensemos otra vez de nuevo esta tela, qué sé yo, y ahora tenés dos objetos muy masivos que están uno rotando en torno al otro, ¿no? Uh-huh. En esa tela se podrían empezar a producir ondas. Ah, claro. ¿No? Sí, Si vos tenés la tela tensa, los dos objetos rotando uno en torno al otro muy masivo, se empieza como a vibrar. Como a vibrar, exactamente. Como esas cosas que son esas donde la gente, el chico saltan, viste, que cuando caen en un lugar, hacen cuando tirás algo en el agua hace bolitas. Exactamente. Algo así. Algo así, sería como algo así. Bueno, esas serían las ondas gravitacionales, que sería una consecuencia de esta teoría de la relatividad, sí, grandes rasgos. Einstein explicó por qué eso era así, o sea, por qué eso debería ser así, por qué el universo debería funcionar de esa manera. Claro, Einstein dio toda una teoría matemática, ¿sí? Pero no tenía forma de mostrarlo en ese momento. Claro, hace 100 años más o menos. Exactamente. Mirá lo que pasó, ¿no? Yo estaba buscando, hablando de este tema, y estos del LIGO hicieron como una transformación de ese movimiento que vos decís, de la tela, del universo. Lo transformaron justamente en una forma de sonido. Y vos fíjate, mirá cómo suena el universo. Y vos decime qué te parece. A ver. El operador no estaba atento. Los acompañantes lo distrajeron. Y otro sonido. No escuchamos nosotros, eso es lo que pasa. Ahí va. Yo escucho desde la... Ahora sí. Ah, mira. Es maravilloso. Qué novedoso. Es maravilloso. Yo pensar que el universo puede representarse, por lo menos, a través en eso, digamos, sonoramente, de esa manera, me parece maravilloso porque no puedo, es como una cosa incomprensible, digamos, pensar que puede haber tanta belleza, digámoslo así, o una cosa tan tan especial en el universo. Es decir, claro, mira. No, es incomprensible. Sí, la verdad que sí, yo también estoy asombrada, es la primera vez que escucho el universo. Pero bueno, en principio, digamos, no es nada, que en el universo no hay sonido, vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque no hay un medio para que uno pueda escuchar sonido, necesariamente tiene que haber un medio que lo propague, y el universo es vacío, con lo cual no se puede propagar. Lo que ellos habrán hecho, no lo sé, tendría que ver, pero habrán traducido alguna frecuencia que ellos captaron que le llegó en algo similar, en algo equivalente en el sonido. Claro, con esos movimientos. Pero lo que me llamó la atención es la melodía. Puede producir, digamos, una melodía, está bien. Como las ondas gravitacionales pueden producir melodías, pero en realidad no son ondas sonoras. No es que en el espacio. No, claro, vos vas al espacio y los astronautas no escuchan nada de todo esto. No. Pero digo, viste que es como muy interesante. A mí haberlo escuchado es como que decís, es increíble. La verdad, uno no se deja de maravillar del universo, de cómo funciona. Sí, por supuesto, es hermoso el universo. Por eso nos interesa escucharlo, por eso nos interesa hablar de estos temas. Y bueno, me parece que hemos aprendido algo, conocemos un poquito más de lo que es el universo, de las reglas que lo hacen funcionar. Y vos decías que, bueno, esto de los sonidos del espacio, digamos, esto de las ondas gravitacionales, tenía que ver con Einstein. Y hoy a la mañana estábamos pensando el programa, terminando de cerrarlo, y surgió una frase, dice, ¿no? Dicen que dijo lo siguiente, y vamos a ver quién lo dijo. No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, solo sé que la cuarta será con piedras y palos, dicen ahora. Y eso lo dijo Albert Einstein, aparentemente. pensando que, bueno, claramente la Tercera Guerra Mundial, que la que vendría después de la Segunda, que ya pasó, va a terminar con la civilización. Esto es un poco la idea, imagino yo. Pero bueno, Einstein no solamente estaba pensando en las ondas gravitacionales, sino que estaba pensando también en el... O sea, no solamente en saber qué pasaba en el universo, sino que estaba muy consciente de lo que estaba pasando en el mundo en el que vivimos y, bueno, de los grandes problemas que hay. Y también estaba pensando, me parece a mí, en cómo lo que él hacía y lo que hacen muchas personas que están en este rubro, digámoslo así, para decirlo de alguna manera, no serían como almaceneros, bueno, un rubro particular de almacenería. Sí, por supuesto. Cómo todo esto puede servir para... Bueno, para evitar también esto, ¿no? Terminar con la civilización tal cual la conocemos. Tal vez haya que terminar con la civilización tal cual la conocemos, no sé. Esperemos que no sea una guerra mundial. No, esperemos que no. Mira, eso me estás haciendo acordar. Einstein, si no me confundo, él lo convencieron para que firme, para que convenza, no sé si estaba Roosevelt en ese momento o quién, pero para que convenza a Roosevelt de que financie las investigaciones para la bomba atómica. Y Einstein fue el que escribió la nota para eso. Y esa bomba atómica cayó en Hiroshima. Y lo que tengo entendido es que Einstein después volvió a decir que él se querría quemar los dedos por lo que hizo o algo, por alguna expresión similar de como no lo volvería a hacer. Así que entre el nazismo, que él también sufría porque era judío y se tuvo que escapar de allá y, bueno, estar en Estados Unidos, qué sé yo, y lo de la bomba de Hiroshima, que él también ayudó de alguna manera, aportó, para que se realice, y bueno, puede ser que haya caído en ese pensamiento de que hay que exterminar a toda la humanidad. No creo que lo haya, pero digo que él piense que si se produce una nueva guerra mundial, va a ser definitiva, digamos. Y la, puede ser, la sí, que después, destrucción, lo de, sí, después de la segunda no puede haber otra guerra mundial que no destruya todo. Claro. Eso es un poco lo que... Pero bueno, buenísimo, Isis. La verdad que yo por lo menos estoy contento, me gustó la conversación. ¿Qué te pareció la primera experiencia radiofónica? No, divertida. Bueno, sí. Eso tiene que ser divertida. Uno no tiene que, acá no puede sufrir, puede sufrir, pero se tiene que contento. Distender, claro. Y vos propusiste un tema musical para pasar para cerrar la sección, que bueno, ahí lo conseguimos, me parece, que es del Chango Spasiuk, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el tema que vos querías? Misiones del Chango Spasiuk. Hace referencia a la provincia. A la provincia, que es del Chango. El Chango es de Misiones, y yo también soy de Misiones. Ah, ahí va, por eso, ahí va. Así que vamos con Misiones del Chango Spasiuk. Thank you. serán investigados es por ocultar empresas offshore. Tenemos que andar así, matando los mosquitos con off y con short porque estamos inundados, señor. ¿Cuánto cerró la canasta básica? FM 106.3, radionauta.com.ar. Seguimos acá en Con la Esperanza entre los Dientes. Hay un problema con el nombre porque seguimos acá en Con la Esperanza entre los Dientes. Es difícil de decir, pero seguimos en este nuevo programa acá en Radionauta 106.3. Recuerden que las vías de comunicación son 221-670-5190. Eso es el WhatsApp. Pueden mandar mensajes o pueden llamar también al celular, mandar mensajes de audio o fotitos. Y el 451-6917 es la línea fija, también pueden llamar. En este momento no lo van a poder hacer porque estamos intentando casi comunicados con Leandro Morgenfeld, que es doctor en historia, investigador del CONICET, y con el cual vamos a estar conversando sobre lo que está pasando, bueno, en el mundo, podríamos decir, a partir de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Efectivamente, esa elección que fue hace unos meses y que se ratificó ahora a mitad de enero cuando asumió la presidencia, efectivamente está implicando enormes cambios, en principio en la política general del Estado norteamericano. Ha llegado a esa presidencia una persona que tiene particulares rasgos de personalidad, podríamos decir, que está poniendo muy nerviosos en principio a muchos viejos funcionarios del Estado norteamericano. Recordemos que en estos últimos días renunció una gran cantidad de personas vinculadas al Departamento de Estado porque no estaban de acuerdo con lo que el gobierno de Donald Trump estaba haciendo en relación a otros países. Recordemos que lo apuró, digamos, para decirlo bien, bien claro, al presidente mexicano, diciéndole, avisándole que, bueno, si no quería construir el muro entre Estados Unidos y México y si no lo quería financiar, no tenía problema en mandarle un par de soldados para que la cosa quede clara quién manda en la región y que México sigue siendo su patio trasero. Por otro lado, creo que fue ayer o hoy mismo, Donald Trump se peleó, le cortó el teléfono al primer ministro de Australia, si mal no recuerdo, en una discusión sobre los inmigrantes, digamos, sobre la política de inmigrantes, digamos, de gente que abandona sus países producto de la guerra y diferentes circunstancias y se ve obligada a migrar. Y le cortó el teléfono. La verdad que por lo menos eso no es algo políticamente correcto, lo cual no quiere decir nada, pero evidentemente es otra forma de ver el mundo, de ver la política internacional que Donald Trump ha inaugurado. No sé bien qué está pasando ahí, parece que estamos casi con la comunicación en marcha, pero bueno, la situación de los Estados Unidos con la asunción de este nuevo presidente también está implicando cambios en la situación, digamos, de los tratados de libre comercio. Una de las primeras medidas que tomó, y ahora la vamos a conversar con Leandro, tiene que ver con que los Estados Unidos salió del Tratado Transpacífico, que era una propuesta de integración regional hacia el área del Pacífico que no incluía a China y que de alguna manera funcionaba como un tapón a la incidencia de la República Popular China en la región y en el mundo. De buenas a primeras, Donald Trump decidió abandonar esa región y creo yo, digamos, la estrategia, sin saber demasiado del tema, la estrategia argentina, hoy hablábamos con Francisco Cantamuto que nos daba cuenta de esa situación, la estrategia argentina respecto a cómo integrarse al resto del mundo y el papel que tenía Estados Unidos en esa situación, en esa integración, claramente ha quedado fuera de lugar, ha quedado bastante, bastante complicada.

Pisoteando sabios templos de amor, espíritu.